Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián, con Bruno Cardeñosa. Buenas noches, aquí comienza La Rosa de los Vientos hasta las 3 de la madrugada, hasta las 4 de la madrugada, con 3 horas por delante dispuestos a intentar disfrutarla en vuestra compañía y con nuestros contertulios, por supuesto. Contertulios porque hoy tenemos Zona Cero y los contenidos, que esperamos que sean de vuestro interés, son los siguientes. 1, 2, 3, 14. Las esferas emiten música, las esferas celestes, los objetos astronómicos. Así lo habría demostrado una reciente investigación científica. Y como tenemos entre nosotros a un gran experto en todo tipo de música, ¿cuál más extraña? Hablamos de Juan Ignacio Cuesta. Abordaremos este asunto y la escucharemos. Escucharemos esa música de las esferas. Nuestro otro contertulio, Jesús Callejo, nos hablará sobre un descubrimiento arqueológico que demostraría que los caballos fueron domesticados mucho antes de lo que se creía, exactamente hace 5.500 años. Otro descubrimiento arqueológico, nos situamos en Dinamarca, el hallazgo de una serie de tumbas y de megalitos de la Edad de Piedra que demostraría que quienes las pusieron ahí las orientaron de tal modo que demostraban poseer unos conocimientos astronómicos sensacionales que no sabemos cómo los lograron tener. Estad atentos porque hoy os vamos a desvelar algo llamativo, algo que encierra, un misterio que encierra la huella digital de la Madre Teresa, un personaje fascinante. Eso sí, la noticia es curiosa, quizá para sonreír, pero no deja de ser verdaderamente llamativa. Un caso de poltergeist en la India, nuevos avistamientos de ovnis, datos recientes sobre el famosísimo 1947, pero aún se siguen generando informaciones sobre el caso Roswell. Todo esto y mucho más en una tertulia a la cual se unirá desde Estados Unidos el corresponsal de Onda Cero, Agustín Alcalá, con quien hablaremos de la histórica firma que estampará el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, en unas horas para permitir la investigación genética de forma abierta. Además tendremos termómetro de la Tierra con Martín Expósito, que nos contará cómo las energías renovables ya han llegado a proporcionar en España hasta el 30% de la electricidad. Estaremos con Josep Guijarro en sus 32 rumbos. Hoy está en Praga y desde allí nos contará algunas curiosidades de esta ciudad y también de la ciudad de Pilsen. También recibiremos a Laura Falcó Lara en su biblioteca. Conversaremos sobre el libro El Templo de la Luna, de Fernando J. López del Oso. Ha ganado el 6º premio Minotauro. Vamos a conocer algo más sobre el contenido de este trabajo y, como no, tendremos también uno de vuestros microrrelatos. Ojalá todo esto sea de vuestro interés. Programa intenso. Aquí estamos todos. Sergio Monfort al frente de la parte técnica, Silvia Casasola en la dirección, Martín Expósito en redacción. En nombre de todos ellos, saludos de Bruno Cardeñosa. Os recordamos antes de empezar nuestra dirección de correo electrónico a vuestra disposición, como siempre, rosa.vientos@onda0.es. rosa.vientos@onda0.es. 9 sobre la 1 de la madrugada. Arrancamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La Zona Cero. Con Juan Ignacio Cuesta, muy buenas noches. Muy buenas noches, Bruno. Jesús Callejo, muy buenas. Hola, Bruno, buenas noches. Martín Expósito. Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas noticias, hemos anticipado algunas, hablaremos de esa música de las esferas y la escucharemos. Así que los astros también emiten sonidos musicables. Sí, pero ya se sabía desde tiempos inmemoriales. ¿Sí? Sí, efectivamente. Bueno, bueno, luego lo contamos, luego desvelamos más datos y muchas informaciones que tenemos hoy para proporcionar descubrimientos arqueológicos en ocasiones